soy Uma Chan y desde mi montaña de nieve acá en el Ajusco, en la Ciudad de México, les saludo y vamos a empezar este programa, este jueves de terror, que el día de hoy vamos a hablar de posesiones demoníacas. ¿Sabes alguna historia sobre esto? ¿Querías si algún conocido tuyo le sucede esto? ¿Alguna vez te ha sucedido? ¿Alguna vez alguien te ha contado esto? ¿Has visto algo sobre este tipo? Y bueno, todo esto vamos a estar tocando el día del jueves de terror. Por aquí en Facebook ya está el post. Ya estoy acá en este lado en el chat. Así que en lo que empezamos a llegar todos, en lo que empezamos como a despertar de este lapsus juevesil. Vámonos con un poquito de música. Y yo regreso ahora sí. Chicos, comenzamos este jueves de terror. Breath you take will lead you closer to a special place within your never ever. As I close my eyes, のこそともなく、こぼそともなく、いくわでもなく、 I don't want this is what I want, this is what I need, 今も繰り返していく散歩、傷ついた過去も僕らは言えないままで、そんな空回り変わらない、日々はもっと刺していくんだ、 So now これは僕が望んだ My never ever live。 it's so bright. If an angel is the devil's word, what's the sign of God? Vamos a mandar saludines rápidos a Luis Campo, Miguel Cela, Hueco Teoraguiri, Ale de JCP, Cristian Macías, de este lado a Laihto, a Luchos, que también andan de este lado en el chat. Y sí, como que hoy es jueves y andan un poco distraídos, pero aquí andamos. En lo que empiezan a llegar más gentecita, bueno, nosotros comenzamos. Como les comenté, ya no sé si se escuchó o no, pero bueno. Ah, también saludos para Anita Moya, que ya también está de este lado. Perdón, Anita. Como dije, el programa del día de hoy es posesiones de muñecas. ¿Sabes alguna historia sobre esto? Quería si algún conocido, pariente tuyo, el primo de la hermana, de la mía, de la tía, del vecino, del compadre, del vecino, de tu perro, tuviera alguna posesión de muñeca. ¿Qué harías? ¿Harías alguna situación? ¿Te alejarías totalmente? Y bueno, todo esto vamos a tratarlo el día de hoy. Y antes de que se... ya se me fue. Esperen, antes de que otra cosa pase, ¿verdad? Aquí ya esta cosa. Antes de que otra cosa pase, vamos a los cumpleaños para este fin de semana. Y bueno, este cumpleaños, el día de hoy no tenemos cumpleaños, pero mañana viernes es cumpleaños de Leopardo, de Ale JCP, no, de Ale de JCP. El domingo es de Efraín Maiden y de Cristian Solís, así que para ellos vamos a escuchar la canción de Feliz Cumpleaños. Y yo les deseo que todos sus deseos que les cumplan, soplenle muy muy fuerte a la vela. Y ahora sí, vamos a la canción de Feliz Cumpleaños, y ahora sí regresamos con el T-Rex. Saluditos para Alequirito, que ya está de este lado, y también para Ivonne, Alma Ivonne Méndez, al Sahar Joan, creo que se llama. También para Aileen Cruz Manzanita. Hola Uma, ¿qué? Ya conjuró que todos no. ¿Qué crees? Que soy tan chillona que ni la 1 vi y la 2 ni la quiero ver. Dice, jeje, posiciones. Mi padre en sus viajes de grilla, campañas políticas, ya saben, aquí en México, dice que uno de sus compañeros fue poseído hace como 30 años y iba por una zona llamada Huetamo, que es casi arena y calor sin mar, y ahí vieron en la lejanía un hombre encapuchado y le preguntaron por una dirección. El hombre les dijo que dieran la vuelta y jamás voltearan a verlo, y encontrarían lo que buscaban. Pero que no respondía si volteaban porque iba a anochecer y los demonios poseen la sombra del incrédulo. Así que fueron, pero en el camino el compañero de mi padre se comportaba extraño hasta que lo mordió dejándole una mordida de caballo en el brazo. Se fue corriendo, mi padre lo alcanzó y dijo que se veía verde y sacaba espuma. Prácticamente tuvo que sedarlo al llegar donde estaban... donde se hospedaban, ya que él era veterinario y usó anestesias. Aún así seguía agitado. Un familiar de ahí llegó con un chamán y al salir su compañero lucía mucho mejor y tenía sed. Él les dijo que volteó y la sombra del hombre salió una bestia que lo guía al sol y se fue hacia él. El chamán dijo que a veces hay un náhuatl que come demonios juntándolos en su sombra. Estos buscan escaparse mientras haya la luz, porque al anochecer el náhuatl se los comerá. Anita Moya dice, hola a todos, no sé del tema, solo por películas, así que hoy escucharé muchas historias. Gracias, saludos. Saludos Anita Moya, yo también espero que suelten muchas, muchas, muchas historias. Yo también me puse a hacer mi tarea, y no crean que no. Hola Diego Coroneco, hola por acá. Jeje. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cuál aplicación? ¿Cuál aplicación, Almaibun? De este lado... andan calladitos los chicos del chat. Vamos a empezar con estas situaciones. Clara Germana Cele. Esto ocurrió en 1906. Una estudiante cristiana de 16 años se encontraba de misionera en Sudáfrica y cuenta la historia que Clara, sin motivo aparente y ningún tipo de ritual satánico, hizo un pacto con el diablo. A partir de ese momento la chica comenzó a entender todas las lenguas que anteriormente eran desconocidas para ella, es decir, todos esos lenguajes que eran distintos al con el que ella había nacido o los que ella había aprendido. Rechazaba los objetos religiosos y además conocía las historias y los pensamientos de la gente cercana. Posteriormente, los exorcistas se encargaron de realizarle un severo procedimiento de exorcismo a Clara, que intentó estrangular a uno de las personas que le estaban realizando el exorcismo. Y ella quería ahorcarlo con su propia sotana. Más de 160 testigos afirmaron haber visto levitar el cuerpo de Clara mientras ella estaba en ese proceso del exorcismo. A los 2 días de comenzar el ritual, los demonios fueron expulsados del cuerpo de Clara. Y bueno, se supone que ella terminó sin ningún caso más allá. Dice Diego Coroneco, si uno de mis familiares fuera poseído, primero selfie con el poseído y luego pata para que las quiero y decirle al padrecito que tenga buena suerte. ¿Qué? No sé qué pensar, Diego Coroneco. O sea, primero selfie pa'l face. Bueno, ¿qué más dicen por acá? Saludos, Pri, saludos, Alma y Bon. sí, ahora sí andan calladitos. El caso de Annalise Michel. Esto se dio en Washington. El caso de Annalise, bueno, es uno de los más controvertidos y famosos. Tanto es un poco bastante trágica su historia, tanto que fue llevada ya saben, a estas cuestiones del cine. La historia real cuenta cómo Annalise, de 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, tuvo que ser ingresada a un centro psiquiátrico en un momento dado, cerca de 1973, y la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, a escuchar voces, despreciando los artefactos religiosos, incluso bebiendo su propia orina. Los padres de Annalise sabían que a su hija le estaba pasando algo distinto, y sí estaban ellos pensando bastante que era una posesión, pero la iglesia no permitió otro tipo de actos más que los normales de cuiden a su hija y no está sucediendo nada. Aún así, en secreto, dos sacerdotes locales le realizaron durante varios meses diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado por sus padres y Annalise terminó falleciendo en 1974 con 23 años de edad. ¿Cómo se dice esto? Se terminó diciendo que ella murió por agotamiento, tanto mental como físico. Jiki XX, hablamos de exorcismos demoníacos, posesiones demoníacas, todo este tipo de cosas. Dice Diego Coroneco, no, ya en serio, no conozco mucho del tema, pero cuento un rumor que la película de Exorcista fue un caso real. Se supone que tanto la película como la del Exorcista, como la película del Exorcismo de Emily Rose, el Exorcismo de Emily Rose está basado en este caso de Annalise Michel, que es la chica de Washington. Y se supone que también el del exorcismo está basado en otro hecho real, pero no estoy muy segura en cuál, porque encontré dos distintos, así que no estoy más muy segura de cuál es cuál. Saluditos a Pudindono. Otro de estos casos curiosos también de posesiones es el de Robbie Mahaim. Este caso de posesión demoníaca es aquel en el que se basa... Ah, miren, este es uno de los que les digo, que se supone que es uno de los dos que yo encontré del Exorcista. Que a este chico Robin Mahaim, o también le llaman Roland Doe o Doe, es un seudónimo que le atribuyó la Iglesia Católica a este muchacho para mantener su anonimato. De ahí que hayan como varios nombres, yo supongo. La historia se desarrolla a finales de 1940, cuando el pequeño Robbie intenta contactar a su tía fallecida a través de la Ouija. Tras intentarlo, los demonios poseen el cuerpo de este niño y se decía que escuchaba voces y el resto no podía determinar qué sucedía con sus distintas... lenguas con las que hablaba, y bueno, rechazaba determinantemente los objetos tanto religiosos como dice de estos son como espirituales. Ya saben, por ejemplo, el atrapasueños, que ese es como más espiritual, o los inciensos, que también son como más espirituales, no son ciertamente religiosos, pero son espirituales. Y bueno, una de las cosas que hacía este chico, que lograba hacer este chico, era que las cosas comunes le evitaban a su alrededor. El pánico surgió, bueno, ya cuando aparecían mensajes en la propia carne del niño, es decir, él estaba de repente bien y de repente en el brazo empezaban a surgirle mensajes o letras o nombres escritas por garras invisibles, dejándole profundas heridas y bastante sangre derramada. El exorcismo se produjo bajo la aprobación de la iglesia y el sacerdote tuvo que aplicar cerca de unas 30 sesiones que terminaron de forma agónica pero satisfactoria, según se dice. Otro de estos casos, bueno, es el de David Berkowitz, que también fue conocido como el hijo de Sam o de 44 Killer. Fue un asesino en serie característico por dejar notas provocativas en el escenario del crimen. Durante su oleada de crímenes llegó a matar a 6 personas y herir a otras 7 en ese verano de 1976, que se le conoció como el verano de Sam. Cuando Berkowitz fue identificado y enjuiciado, confesó los crímenes alegando que fue culpa de un demonio que lo había poseído. Y este demonio se supone que le hablaba en la cabeza y le decía a quiénes tenía que matar y la forma en la que lo tenía que matar. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas, aunque su cadena fue modificada en 1990 al haber pruebas que enlazaban a Sam con una secta satánica. Y por acá... El osito 94, sí, soy yo. Claro, Pudín, ¿por qué no te saludaría? De este lado, Sakurita Moon dice, hola, buenas noches. Yo una vez fui testigo de una posesión, la persona era muy alta y cuando pasó el espíritu o el demonio a su cuerpo comenzó a hablar un idioma extraño. Todos rezaban y él se reía y decía que no podían con su... cono. Y decían que no podrían con él y finalmente se fue y todo regresó a la normalidad. Otro de estos casos bastante, bastante extraños es el de Arlene Cheyenne Johnson. Que bueno, Johnson es conocido por ser el primero en tener un juicio por demonio asesinato. La defensa intentó demostrar que el acusado no era culpable de los crímenes cometidos, pues él estaba poseído. Johnson asesinó a su casero en Connecticut en 1981. Los abogados intentaron determinar que este acto se debía a la infancia traumática del asesino. Además, se consultó con varios famosos parapsicólogos, el señor Eddie y Lorraine Warren, que determinaron la posesión demoníaca como cierta en este caso. El juez dictaminó que la posesión no era una defensa contra el asesinato y condenó a Johnson a 20 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 6. Sí, es Pudín. Por acá. Diego Coloneco dice... Así es, Diego, ese ya lo dije yo. No, de este lado Manzanito dice, hay que diferenciar sesiones de exorcismos a exorcismo. Usualmente solo es un ente por cuerpo. Si hay más, suelen funcionarse como el famoso exorcismo en el que hay en la Biblia que hizo Jesús, donde exorcizó a uno llamado Legión porque eran muchos, sin importar nada más. La forma de liberar el cuerpo es lograr saber el nombre. Los santos se ven frecuentemente posesionados por demonios, dado a la cercanía de Dios. La razón posible por la que poseen los cuerpos es para que deseen su muerte y terminar el sufrimiento, lo cual podría ser considerado horrendo. Un horrendo pecado porque te lleva al infierno y por eso los santos se ven posesionados. Claro, recordemos que en las distintas religiones, cuando tú cometes suicidio, bueno, ya no tienes posibilidad de ascender al cielo o a eso, esa situación divina. Y al suicidarte, bueno, te ves completamente metido en el infierno y no hay vuelta de hoja porque la iglesia no perdona los suicidios. Viejo, tú en 1993 ya está aquí. ¿Solo estaban ustedes? Sí, ¿tú crees nada más nosotros? Por acá, por acá, por acá. Dice Diego Bruneco, ¿podrías poner el opening de Helsing, por favor? Claro que sí. Ok, ahora sí vámonos con un poquito de música. Y yo regreso para seguirles contando más sobre posesiones y cosas raras. Ustedes también síganme contando qué saben, qué saben, qué piensan, qué harían si alguien se poseyera en su casa. Si no sé, si de repente su primo llegara y les dije, ay, vamos a jugar a la Ouija y jugando de repente chin, el. Empiezan a ver cómo se le mete ahí en cosas raras o te empieza a hablar en cosas raras. ¿Tú qué harías en ese tipo de cosas? En ese tipo de situaciones. Y bueno, sigo esperando sus pedidos, así que en lo que me empiezan a hacer pedidos y toda esta cosa, vámonos con estas primeras canciones. Y yo regreso, chicos, esto es Anime, Anímate, Jueves de Terror, Posesiones Demoníacas. 영원하다. Esta canción va dedicada de Anita Moya para JMSC con mucho amor. 뜨거워지고 정말로 내가 알던 넌지 한참을 되묻고 1년 만인 목소리에 반가웠고 보고 싶었던 말에 자꾸 눈물만 내려와 너도 나만큼 아팠던 걸까 네가 필요해 네가 필요해 1년이 가도 10년이 가도 나는 똑같아 단 하루도 잊지 못한 사람 난 너여야만 해 내 사랑이 다시 보고 내 손을 꼭 잡은 네 손을 또 보고 괜히 또 놓고 다시 잡고 바보같이 웃고 둘이라서 행복했던 소박했던 함께라 당연했던 그런 것들만 생각나 그때 우린 왜 몰랐던 걸까 네가 필요해 네가 필요해 1년이 가도 10년이 가도 나는 똑같아 단 하루도 잊지 못한 사람 난 너여야만 頑張ってほしい さあ帰ろう ど公園行くのかわいいね。それはどうも誰はみよって for you だってせっかくの weekend。 私は自由なの邪魔しないで足取りは軽くスキープ踏んで。そういえばこないだ見つけた服屋さん花柄のワンピ欲しかったんだった。早く行かなきゃお店閉まっちゃうよ少し痩せる。今は Half past 19 Feels so good。 ヘッドヘッドになるまで遊ばなきゃだってさ。 distant memory, there is a voice that says, do you believe a world of happy endings? Even when the road seems long, every breath you take will lead you closer to a special place within your never ever. As I close my eyes, のぼさともなく、こぼさともなく、行くあてもなく、I know that this is what I want, this is what I need, 今も繰り返していくさんぞ。気づくいた過去も僕らは言えないままで、そんな空回り変わらない日々はもう閉ざしていくんだ。そんな、これが僕が望んだ、My never ever landのように突き刺すことだが、この苦しみやさ笑って、何もできずに震える声を飲み込んで、孤独のトラップに落ちていく。回り込んだこの足取り、つまずいて存在感を失った、出そうなった悲劇のステージ、苦しく心の中ブラブラ踊るよ。 As I take your hand 駆け抜けていく心の記憶、色あせていく。 I know that this is what I want, this is what I need, 明日も繰り返していたんぞ。飛び出したいつも世界が消えないままで、そんな空回り変わらない日々はもっと出していくんだ。 So now これが僕が望んだ My never ever plan。 目覚めて夢の後のようなこのレビが、まぶたの裏しみ渡る、全てが叶ったはずだと思っても、また As I close my eyes, のぼさともなく、こぼさともなく、行くあてもなく、 I know that this is what I want, this is what I need, 今も繰り返していくさんぞ。気づいた過去も僕らは言えないままで、そんな空回り変わらない日々はもっと出していくんだ。 So now これは僕が望んだ My never ever land estoy acá de regreso. Joel Núñez dice: saludos, Suma, llegando a escucharte. Yo sé que los demonios que poseen siempre intentan evitar demostrar que están ahí para que puedan cumplir sus propósitos y no los destierran. Esto sí Depende del demonio, porque, bueno, depende del rango del demonio. Hay demonios que tienen como, se supone que tienen como el deber de pasar desapercibidos y nada más hacer sus, como, sus cosas malas o volver al individuo como así, ¿no? O algo así, algo como de menos nivel. Y hay otros en los que simplemente lo que pretenden es corromper ese espíritu, esa alma, por, no sé, quizá porque en algún futuro tenía algo específico para realizar o porque iba a realizar alguna situación en cuanto a religión. No sé, de ese tipo de cosas. Son variados, depende de cuál sea su deber. Sí, decir. De este lado, Carla Sugino dice: lo único que sí me gustaría presenciar es un fantasma. Ya me han asustado, pero no es suficiente. No. Acá en el chat ya no sé ni de qué estamos hablando. Y sigo sin entender de qué hablamos. Pero bueno, les cuento otros casos, el de Michael Taylor. El caso de Michael Taylor transcurre en Ossett, Gran Bretaña, en 1971. El matrimonio acude a una apacible reunión entre amigos, como cualquier matrimonio feliz, van y conviven con los amigos, cuando la esposa Christine acusa a su marido de tener una aventura. Michael comenzó a soltar obscenidades y a soltar golpes y a comportarse de una forma extrañamente. Que bueno, estos actos violentos y erráticos terminaron con la salida del marido de la casa. O sea, se salió de la casa, haciendo pensar a sus vecinos que estaba poseído. Este comportamiento continuó durante bastantes meses, es decir, se volvió bastante grosero, bastante irascible. Bastante violento, bastante, a veces hasta incoherente. Y bueno, el propio Michael, al verse en esta situación de ya no sé ni qué me pasa, estoy como demasiado diferente a como estaba antes, decide contactar con esta situación, ya saben, la iglesia, los sacerdotes y todo eso, para que le quiten ese malestar del cuerpo. El exorcismo duró un día, pero los sacerdotes alegaron que el demonio del asesinato aún estaba en su cuerpo. Taylor llegó a su casa y asesinó brutalmente a su esposa, a su perro, y el juicio fue absuelto por demencia, es decir, lo declararon totalmente inocente, porque pues, como que de repente ya estaba demasiado loco y ya no sabían qué onda con él. Julia, este caso es bastante desconocido, pero ocurre en 2008. De la mano de un doctor, el doctor Gallagher, este psiquiatra y profesor asociado a la Universidad Médica de Nueva York, documentó el caso de una paciente poseída por demonios, a la que llamó Julia. Podemos determinar, este caso fue como, no sé, esos en los que los psiquiatras dicen que son fraudes de posesiones por distintos trastornos mentales. Es decir, dicen los psiquiatras o los... Sí, los psiquiatras, esto no es una posesión satánica ni nada de ese tipo. Simplemente esta persona tiene bastantes trastornos mentales, tiene ya daños mentales por distintas situaciones, ya sea por abuso infantil o por maltrato, o no sé, distintas situaciones. El punto es que el doctor Gallagher llegó a recoger sesiones en las que esta tal chica Julia levitaba sobre la mesa, hablaba lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Años después, aún no se sabe qué fue lo que sucedió con Julia, qué fue lo que hizo este doctor Gallagher, simplemente dejó de generar documentación sobre esta chica y de repente ella desapareció. Así, así, sin más que decir. George Looking. Este carro ocurrió en 1778, siendo uno de los más antiguos, así como de los mejores documentados, a pesar de que ya tiene muchos, muchos años. Looking solía hablar una lengua desconocida, tener una sensibilidad a lugares santos, pruebas suficientes para que sus vecinos preocupados se pusieran en contacto con la iglesia. Y bueno, George fue enviado a un hospital, pero su estancia de más de 20 meses no le ayudó, pues todo el hospital le tenía sus violentos ataques y a sus actos demoníacos. Por eso la iglesia decidió llevarse a George a un lugar apartado, a un templo secreto, en el que se cuenta que sus demonios fueron expulsados y así nunca más se tuvo noticias ni paradero de George. Esto es algo como curioso, porque pese a que se dice que todo se documentó, las cosas en el hospital, cuando la iglesia decide llevárselo y todo, y se hace los documentación de que George tuvo esta situación donde los demonios fueron expulsados y ya se convirtió como en un hombre normal, sin problemas espirituales, espiritistas. Después de esta situación, no se supo nada más de este personal, de George Looking, y pues así como que quedó en... sí, y luego... El caso de Marta, que también es uno de los más famosos de la posesión demoníaca, este como proceso de posesión duró del 2002 al 2008, es decir, 6 años, y fue dirigido por el padre Antonio Fortea, una autoridad mundial en lo que las cuestiones demoníacas se refiere, y una gran personalidad en las cuestiones españolas de España, tío. En el caso, bueno, es que Marta era una joven que había pertenecido a una secta demoníaca y había sufrido una serie de maldiciones por parte de un chico de la misma secta que canalizaba su ira en esta chica. Tras años de lucha, este padre Antonio Fortea consiguió liberar a Marta de estos de estas distintas cuestiones demoníacas, de estas maldiciones y todos estos rituales que le había hecho su compañero de secta, dejando a Marta como, bueno, una persona ya normal. Otra de estas situaciones también es la de Ana Ekluz. Esta devota católica comenzó a mostrar signos de posesión demoníaca cerca de los 14 años. Ana comenzó a hacerse sensible a los objetos religiosos, practicaba obscenidades sexuales, hablaba de lenguas, hablaba en lenguas completamente desconocidas para ellas. En 1912 los sacerdotes expulsaron rápidamente a los demonios del cuerpo de Ana. Según esto, pasó un tiempo y los demonios regresaron a invadir el cuerpo de esta joven y llegando a tener una cantidad de demonios internos bastante, bastante interesante. O sea, no eran ni 2, ni 3, ni 4, ya hablamos de que eran como 10, 15, 20. Los sacerdotes decidieron llevarla a un convento lejano en el cual se volvieron a practicar bastantes exorcismos que casi dejan a Ana sin vida. Y bueno, finalmente se consigue expulsar a todo ser maligno del interior de la pequeña Ana. Y tiempo después se descubrió que los causantes del mal de Ana eran su madre y su tía, que practicaban brujería y en algunas ocasiones la hacían partícipe de esto. Obviamente Ana como forma inconsciente de esta situación. Si los padres de repente, los parientes de repente, esos parientes tan sutiles. Ay. Bueno, ¿y ustedes qué harían? Nada más uno me ha dicho qué harían, qué harían. ¿Qué harían si a ustedes les pasara esto? O sea, si de repente, por ejemplo, uno de sus tíos descubrieran que está haciendo brujería, o que por su culpa, no sé, su hermana o su primo tiene problemas de posesión, ¿ustedes qué harían? ¿Le dirían a alguien? ¿Irían a la iglesia? ¿Qué tipo de situaciones harían? O sea, que no sé, descubren a... hasta, pongámoslo así, en cuestión familiar, descubren a su familia que está haciendo actos satánicos o demoníacos o jugando con los espíritus. ¿Ustedes qué hacen? ¿Los dejan? ¿No importa? ¿Se alejan? ¿Van, no sé, van a alguna iglesia? ¿Van a algún lugar? ¿Los denuncian? No sé. ¿Qué tipo de cosas harían ustedes? Dice el osito 94, lo quemo y lo tiro al río. No. No. Facu Julián, saludos desde Argentina. Buenas noches. Buenas noches, Facu, a ti y a todos nuestros argentino radio escuchas que anden por ahí. Porque ahora sí ya como que los dejé calladitos. No sé si eso es bueno o es malo. Ñam, ñam, ñam. De lo que yo tengo entendido en cuanto a cuestiones de estas posesiones, bueno, sí es que entre las múltiples lenguas que hablan es el latín. El latín antiguo, alguna que otra lengua muerta de esas, no sé, hebreo, latín, y no sé, este tipo de cosas, de cuando aquellas ayeres y la Biblia y todas esas lenguas como más, pero lo dicen de una forma, o sea, la forma, incluso el tono de voz, dejan de hablar como ellos mismos y de repente se transforma una voz femenina, una voz varonil, una voz desgarradora, una voz bastante, bastante distinta. Ah, ya ven por acá el osito 94, dice arameo, que arameo es la lengua que usaba Jesús con sus apóstoles. Y son como lenguas que ya no, en actualidad, ya no se... ya no se usan, más bien se estudian, pero ya no se usan como tales. Es bastante difícil el estudiar el latín, el arameo. No que sea complicado de que tú no lo puedas estudiar, sino que es complicado realmente encontrar un lugar donde te lo enseñen tal cual para leerlo, hablarlo y todo eso. O sea, son pocos lugares. Y es como pocos lugares, además de que poca gente lo usa. Pero bueno, vámonos con otro poquito de música. Los noto como apagaditos. No sé si es porque me están escuchando hablar todas las cosas estas o porque o por qué. Y bueno, vámonos con otro ratito de música. Sigo esperando pedidos, porque también me han hecho muchos pedidos. Dani de este lado dice, hola Uma, como buen joven no pido nada porque no sé qué opinar, pero paso a saludar. Ok. Bueno. Ahora sí, vámonos con música y yo regreso. Chicos, no se vayan, esto es Animanímate, todavía es Jueves de Terror. Tears, 避けて通らない道はいつからかこんなだった。そして誰もいなくなった。運命なんて臭くらいやりきれなくて Cry for cry Ah in my world 響く愛の歌歪んだ世界曲がった願い崩れ去っていく理想と明日ハイテンステンホーダーに大屈だった Goodbye precious life。晴れ渡り道に光を差した Let's fight 恐れはない。モロハの剣振りかざした My life 一人きりじゃない。仲間の声導かれる方に存在証明一切こうて解き放った自分自身。避けて通れない道はいつだってこんなだった。迷いは消えてなくなった。笑顔でシャラになって Try for fly I'll read my world 聞こえる愛の歌歪んだ世界どこかす願い弱音なんてもんは握りつぶした Hide and stand 本当に大切だった。 It's my precious life。

38, para Midori, que ya no es este lado, Destiny X 13, para Davilillo, para Huecote, Uragiri, que también es este lado, para Rodinalu, también llegó, y creo que ya, yeah. Everardo Sánchez también de este lado, miam, miam, miam, miam. Dice Joel Núñez, bueno, si descubriera a alguien cercano haciendo rituales, creo que intentaría tomar mis precauciones primero y luego intentaría atenderlo porque denunciarlo, creo que sí, intentaría denunciar, me juzgarían de loco. Y de este lado, Manzanita dice, mi prima es esquizofrénica y a veces sí habla otros idiomas, pero creo que Debe de ser porque ha visto películas o se los inventa. Creo yo que primero descartaría de todo. Por último, si en verdad estuviera posesionado, alguien sí contactaría a un exorcista. Ahorita solo conozco un solo padre exorcista. ¿Qué además eso de conocer, eso de padres exorcistas son pocos, son muy contados. La iglesia permite muy pocos padres exorcistas y permite aún menos exorcismos, porque se supone que es una serie de estudios y de situaciones en donde se tienen que analizar si realmente se está realizando, si realmente se debe de realizar el exorcismo o se puede llegar por otros métodos a estas situaciones. Monjas endemoniadas, dice Boicote Oragiri. De los casos más actuales, vamos a viajar en el tiempo para encontrarnos con algún caso espeluznante. Tradicionalmente, Francia ha sido el país donde se han producido un mayor número de incidentes relacionados con supuestas presencias diabólicas en edificios de caracteres religiosos. Uno de los casos documentados más antiguos ocurrió en el convento de Cambrai, al norte del país de Francia, en 1491. Jean Potier, una de las monjas, comenzó a manifestar comportamiento extraño. Poco a poco, su conducta anómala se contagió al resto de las hermanas. Las religiosas sufrían convulsiones sin explicaciones aparentes. En los textos conservados se describen los rostros crispados de las monjas como sus cuerpos eran sacudidos por violentos espasmos. También se hace hincapié en que estas parecían dotadas de una fuerza sobrehumana capaz de poner en serias dificultades a los hombres fornidos que trataban de sujetarlas. El convento parecía un manicomio. Las monjas corrían despavoridas emitiendo sonidos guturales y aullando por los campos colindantes, como perros asilvestrados o perros no de casa, pues salvajes. Aunque algunos sacerdotes practicaron exorcismos y médicos aplicaron terapias naturales, nada de ello sufrió efecto. Finalmente, una de las novicias acusó a Jean Pouchard de ser la culpable de todo lo ocurrido. Tras interrogarle a las autoridades eclesiásticas, la condenaron a carpeta perpetua, según estas, por haber cohabitado con el maligno desde que tenía 9 años y realizar actos monstruosos en el interior del convento. ¡Ey, Roxana ya llegó de este lado! ¡Bienvenida, Roxanita! Crono Senpai también ya de este lado. Otra de estas situaciones es el padre Gabriel Amor, exorcista oficial de la diócesis de Roma. Afirma haber realizado más de 160.000 exorcismos, pero ninguno fue más grande que el exorcismo que tuvo lugar dentro del Vaticano en el año 2000 con ayuda de nada menos que Juan Pablo II. El exorcismo se llevó a cabo sobre una niña de 19 años, ni tan niña, ya, según ya es legal, ¿no? 19 años de edad, después de que ella comenzó a insultar y a eructar durante una audiencia con el Papa. El Papa supuestamente se sentó con la niña durante media hora, sin embargo, según Amorth, la chica quedó poseída y el demonio incluso tenía el descaro de murmurar: ni siquiera el jefe de la iglesia me puede enviar lejos. Janet Moisés, en el 2007, esto es como más reciente, más o menos, en Nueva Zelanda, Janet Moisés murió por ahogamiento mientras que a los miembros de su propia familia le echaban agua por la garganta. 9 personas fueron acusadas de este homicidio. Moisés murió cuando en una ceremonia de exorcismo maori llamada Makutu salió horriblemente mal. Después de no poder acabar con la maldición, los conjuros que en maorí se dicen karakia, en la familia le tocó arrojarle agua a la chica en la cara. Y la ceremonia duró 3 días, durante los cuales se utilizó una gran cantidad de agua, incluso la cocina en donde se estaba llevando a cabo este exorcismo, este makutu, se estaba inundando de la cantidad de agua que estaban usando. Se dice que los síntomas de la posesión se materializaron poco después de que la abuela de Janet Moisés falleciera. Otros dicen que fue por un anciano maori conocido como Kaumatua. La joven continúa actuando extrañamente, por desgracia, al final del exorcismo y de toda esta situación, bueno, la joven murió por ahogamiento. Pero bueno, aquí en estas situaciones medio extrañas. ¡Ah! Ya se me adelantó esta canción, a ver, pausa. Ok. Yeah. Bien. ¿Está? No. Ahí está. Ya, perdón. Ay. Ahorita la pongo, aquí está en fila. Dice David y yo, pues eso del exorcismo son muertes por sobredosis de drogas que no se conocen. Bueno, es que depende de tu pensamiento, de qué es lo que tú creas. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, hay gente que no cree como tal en las cosas demoníacas o en este tipo de cosas de posesiones, pero cree en los ángeles y en el espíritu y en el cielo, y es como un poquito contradictorio, ¿no? Sí, Lola está un poquito, nada más poquito, hasta eso no tanto. Pero es como lo que tú crees. Por ahí, yo me acuerdo mucho de la película de no sé si ustedes la vieron, esta película de Constantine. Hay una parte donde Constantine le dice a la chica que si ella cree en los demonios, y le dice algo así como que, ¿estás loco? ¿Eso qué? Y él le dice, bueno, pues es que no importa si tú crees o no, el problema es que ellos sí creen en ti y ellos te ven y ellos saben que existes, ¿no? Y entonces ahí como que corrompes el pensamiento, o sea, no importa en lo que tú creas, bueno, lado malo, si es que existen o que o si están ahí o si no, ellos te ven ahí y para ellos eres una energía más en este mundo y... Puede ser una energía positiva o puede ser una energía negativa. Incluso en el mismo Constantine te dicen, hay personas que son como personas normales, pero realmente son demonios o son ángeles. Solo que pues ellos no están como conscientes de serlo o de no serlo. Así que así como que más que drogas, yo diría que es algo un poquito quizá más por allá, pero como desconocido. Entre todas estas cosas, famosos exorcismos y cosas de este tipo, hay una leyenda, no sé si ustedes la sepan, la leyenda que se habla de que Salvador Dalí, este famoso artista, realizó un exorcismo a uno de sus amigos llamado Gabriel María Bernaldi. El fraile murió en 1984 y entre sus pertenencias se ve la escultura del Cristo en la cruz. Antes de morir, Bernaldi les dijo a sus amigos que Dalí le había regalado la cruz en agradecimiento por llevar a cabo el exorcismo sobre él. Dos expertos en arte han acreditado que es de Dalí la obra de arte, sin embargo hay otros que no justifican como este evento. Estos dos personajes, tanto Bernal, Veral, Ber, Berardi, ya. Tanto Berardi como Dalí se conocieron en Francia en 1940. Después de haber sido Berardi excomulgado de su orden religiosa, y bueno, el exorcismo tuvo lugar en 1947, 17 años después de conocerse, cuando ellos ya eran como amigos y pues bastante compañeros, ¿no? Una de las cosas curiosas entre estas cuestiones así, ama y pintura y arte. Marisia Irnia Cornici, en el 2005, tenía 23 años de edad y se presentó en un monasterio ortodoxo en Tanaku a visitar a su hermano. Fue recibida con rapidez, pero luego comenzó a reírse durante la misa final. Los médicos de un hospital psiquiátrico local de la zona de Cornici la diagnosticaron con esquizofrenia, pero el sacerdote del monasterio, el devoto padre, para él eso no fue suficiente. Y bueno, varias monjas dijeron que esta chica estaba poseída desde que entró al monasterio. Así que bueno, la regresaron al convento, en donde la encadenaron a una cruz, la amordazaron con una toalla, y todo lo que esperaba era que ella rechazara a Satanás. Ella se quedó en aislamiento durante 3 días en una habitación muy fría hasta que murió. Los días que siguieron, bueno, una monja llamó a la policía y el padre y 4 monjas fueron finalmente acusadas de la privación de la libertad que llevó a la muerte a Marisia. Y bueno, el padre dijo que bueno, no se puede quitar a los demonios o a Satanás de la gente con píldoras, y bueno, el padre sin más fue condenado a 14 años de prisión y el monasterio fue cerrado por la Iglesia Ortodoxa. Y ahora sí, vámonos con musiquina. ¿Qué les parece si nos vamos con una? Ay, Dios. Vámonos con musiquina y yo regreso para seguir hablando de estas situaciones, exorcismos y posesiones demoníacas. Así que todavía tenemos bastante espacio, así que pueden seguirme haciendo pedidos y pues seguirme comentando, porque ya de repente como que se quedan callados. Ahorita leo aquí el comentario que me hizo esta manzanita. Y mientras, vámonos con musiquina, yo regreso. No se vayan, chicos. Jueves de terror aquí en Anime Animate. Come on! buat salam. Salam buat Ruki yang balikan. Ruki balikan besok. Habib Faiz. Salam buat iPod. Hashtag keinjek gue. Thank you. Yeah.

De este lado, Manzanita decía: esa película de Constantine está genial. Hay una serie de Constantine, pero fue cancelada por censura. También, si mal no recuerdo, también creo que hay un manga o cómic. No estoy segura que es. Según yo, creo que es cómic. Por acá también dice: también el rito es muy interesante. Y pues, mi tío era el único exorcista de México. Dice que un día vio un caso verdadero en Egipto, tardó meses y la persona quedó muy débil ya que tenía anemia y desnutrición por su parte. Después de eso sufrió una parálisis facial que lo dejó sin poder caminar fuertemente y fuertemente deformado, ya que por la parálisis de su casa parecía un muñeco de cera a medio derretir. Al quedar imposibilitado, un hermano jesuita tomó su lugar y pues se puso en marcha. ¡Órale! No, pues no. Creo que ya en el chat ya acabamos con todos los pedidos. Ya. Nada más queda pendiente hasta ahorita la canción de No Game No Life, la de Kotobra-san, Ending 3, y Geta Bang Bang, que son los que me han pedido y van a sonar en el siguiente bloque musical. Y ya, creo que son todos. Por acá se dice que... Órale. Encontré que como que... Que según esta situación, bueno, son como fases de la posesión. Según expertos, la posesión demoníaca consta de 5 niveles. La primera, que es la manifestación, es en esta etapa una persona sin ningún tipo de intención invita a la entidad a entrar en el cuerpo. La entidad se siente atraída por el individuo de mente más débil o de baja autoestima. Y también existen casos donde la entidad accede y su víctima, sin permiso alguno, bueno, se ve afectada. La otra es la infestación. En este nivel el demonio empezará a utilizar a su víctima en lo que puede parecer los típicos signos demoníacos inteligentes. La entidad puede presentarse como espíritu de un ser querido o incluso de un ángel. Se gana la confianza de la víctima, por lo que la entidad puede influir a la persona y finalmente tomar el control total del individuo. Algunos signos de infestación demoníaca incluyen sombras o figuras extrañas que se mueven sin ninguna explicación, sonidos de pisadas o incluso líquidos que se filtran a través del suelo o las paredes. La que sigue es la opresión. La opresión es cuando el individuo está bajo opresión, tal cual, demoníaca. La entidad comienza a afectar a la persona psicológicamente, físicamente y emocionalmente. El objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha o a su voluntad de vivir, sobre todo que renuncie esta persona, este ser, a su alma, pudiendo conseguirla mediante el suicidio. La siguiente es la posesión. Este es cuando la persona llega a este nivel, bueno, se le llama posesión completa. El demonio o el diablo o el ente ahora tiene el control sobre los pensamientos individuales, las emociones, la conducta. Y bueno, cuando la víctima está siendo poseída, por lo general se escuchan extrañas voces amenazantes que provienen de esta persona. Y la última, bueno, que es la destrucción de la víctima. El único propósito de la posesión es la muerte del huésped. Cuanto más dolor y más sufrimiento haga pasar a la entidad, bueno, pues se supone que es como mejor para el demonio, peor para el ser humano que todavía tiene sentimientos por ahí. Los signos de la... ¡Ay, Dios! ¿Qué? Ok. Ah, ya. Ok. Los signos de la posesión, bueno, Recordemos que esto, aunque se vea, aunque alguien los tenga, no se debe de realizar el autodiagnóstico, el diagnóstico de una persona. Eso se lo dejamos a los expertos porque son muchas cosas, no solamente puede ser algo que nosotros pensemos o digamos, oh sí, seguro es una oposición y no, cual, igual está, tiene alguna otra situación, quizá médica o quizá de algún otro tipo y nosotros ya metimos la pata ahí haciéndole otras cosas. Los signos de la exposición, bueno, son evidencias de automutilación. La víctima también suele maldecir cuando no es parte de su carácter normal, es decir, este carácter se ve alterado y se realizan maldiciones o se realizan distintos tipos de obscenidades. Aversiones repentinas a lugares u objetos religiosos, es decir, no suele acercarse, no sé, ahí en esa zona de la sala donde estaba el Cristo de la abuelita, o no sé, no se acerca por donde están las iglesias o por donde hay santos, esos lugares u objetos donde hay cosas religiosas, objetos como cruces, cálices, cosas de iglesias, cosas de ese tipo, santas por así llamarlas. La víctima puede llegar a ser amenazante también, abusiva, violenta, sin motivo aparente, es decir, se altera de la nada. Sobre todo, estas son características muy notables cuando la persona arremete o daña a animales inocentes sin tener un motivo, sin que hayan sido atacados o algo así. Simplemente de la nada, de repente agarra y se va contra los animales sin ninguna razón. Un aumento repentino en las tendencias o deseos sexuales también pueden identificar la posesión demoníaca. Y cuando esta tiene un carácter pasivo, tener cambio en el paladar también puede ser un signo de que la víctima podría rechazar sus alimentos favoritos sin ningún tipo de explicación, detrás de un cambio vinculado o incluso empezar a disfrutar los alimentos que antes detestaba. Esto sobre todo si los alimentos que está buscando son alimentos crudos o alimentos con excesos de sangre, siendo que antes no le gustaban. Durante la noche, cuando la mente es más vulnerable, también se nota el signo de que la víctima puede sufrir pesadillas o terrores extremos severos que no son normales para el individuo, es decir, una persona que normalmente duerme tranquilamente, una pesadilla cada cierto tiempo, y de repente surgen esta serie de pesadillas continuas, bastante fuertes, donde él está sudando frío, donde él está teniendo cierto tipo de cuestiones bastante, bastante intensas. Pérdidas frecuentes de memoria, pérdidas de grandes lapsos de tiempo en el mismo día, ya que este rasgo puede ser clave para identificar los momentos en los que la entidad controla de forma física el ser humano. Estos son momentos de pérdida de memoria donde generalmente en ese lapso se hizo alguna actividad mala, ya sea, no sé, maltrato animal, o agredir a alguna persona, o daño incluso a uno mismo. Pero en cuanto como que retomas la conciencia, dices, ¿en qué momento pasó esto? Oye, pues no te acuerdas, hace una hora estabas golpeando ahí al perrito. No, pues es que eso no me acuerdo. O sea, esos son como los momentos en donde se dan cuenta que hay una pérdida de memoria, pero son lapsos a veces bastante largos, donde se hizo alguna situación demoníaca, por así decirlo, o nada positiva. La víctima también puede comenzar a hablar lenguas que no conocía, o incluso hablar en su lengua habitual con acentos extraños que no son su manera natural de hablar, con otro tipo de voz, o de estas voces guturales bastante rasgosas, bastante rasposas. Otros signos que están vinculados a la posesión, bueno, son tonos de frecuencia baja en el tipo de voz, tonos de voz desagradables o bastante forzados. El individuo también puede parecer catatónico, pasándose largos periodos sin pestañear o así como ido totalmente. Esto se debe a síntomas particulares, ya que también se indican ciertas condiciones neurológicas. Hay que tener en cuenta el historial clínico, de aquí que les dije que no... No es nada más porque nosotros decimos que sí, es una posesión demoníaca, porque puede ser otro tipo de cuestión física o mental. La forma física de una persona puede llegar a ser anormalmente rígida hasta el punto en que no pueden moverse o ser desplazadas incluso por otras personas. También se pueden mostrar diversas formas de conocimiento sobrenatural como la premonición, hablando de eventos futuros, donde tienen incluso también hacia atrás, lo que sería, creo que se llama retrocognición, donde se tiene conocimiento de acontecimientos pasados donde la víctima no estuvo, no tuvo conocimiento y no hay forma de que ella lo pudiera haber sabido. También, bueno, esto basados en que los ojos son la ventana del alma, los cambios físicos se pueden afectar a través de los ojos, se pueden detectar bastantes cosas y lo color de los ojos suelen cambiar bastantes de diferentes colores de forma natural. Además de que las pupilas, bueno, se suelen expander más de lo normal, es decir, el ojo se deforma un poco. Y sobre todo si el color de los ojos de la persona es de color claro o si es de marrón pero no tan negro. Recordamos que no hay como el tono negro en ojos, entonces es como café oscuro, pero si el tono de ojos se está volviendo o tornando hacia el negro, sí hay una situación ahí que debemos de evaluar. Los movimientos también inusuales del cuerpo de la víctima son puntos importantes a tener en cuenta. Pueden parecer que se deslizan en lugar de caminar, es decir, esta situación en la que parece que flotan. Incluso pueden retorcer su cuerpo de forma extraña o aparentemente imposible. La levitación es algo potencial en este sitio, ya que apunta, cuando ya se haya una levitación, es una posesión fuertemente demoníaca. Así que pues hay como ya más intensas. Por acá Mogo, Wikimogo dice: una erección espontánea no se cuenta como posesión demoníaca, sobre todo si es acompañada por el impulso. No cuenta. No, ese tipo de cosas, niños puercos, no cuenta. ¿Qué puercos son? Dios mío. No cuenta. Ay, por acá, ¿qué más comentaban? Sí, ya son los últimos pedidos. Joel Núñez dice: de Constantine es un cómic y lo hacía DC Comics, no sé si aún sigue en emisión. ¿Me puedes poner la canción de Elena Hudson, The Future in My Hands, ok? En un ratito más la ponemos. Y ahora sí, vámonos con otro poquito de música, que son los pedidos que me hacen como faltita. Y yo regreso técnicamente para despedirme aquí, tocar unos temas interesantes. Y bueno, yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Animate, Jueves de Terror. 進め考えてちゃ遅いから加速する思いは電光石火で迷ってる暇なんてないでしょ負けない逃げない止まない雨なんてない涙ぎゅっとこらえて起死回生踏み立てすぐにハレルヤぶつかり合って燃える想いをバヒと迷い払って吠えろ雷鳴のように理屈じゃない未来を今さこの手で切り開くんだ Get the bomb bomb Get the bomb bomb Get the bomb bomb まだ見ぬ未来へ Oh yeah 立ち向かってよ Oh yeah も時に悔しい涙もなんだって分け合える僕らならほら怖いものなんてもうないでしょ進め進めビビってちゃ遅いからいつだって当たってくだけどのスタイルで飛び込め道は見えるやエンジン全開流行ることをオーバードライブ弱虫なんて全力スピード飛ばらって見たことない未来を今さこの手で掴み取るんだ Get the bomb bomb Get the bomb bomb Get the bomb bomb まだ見ぬ未来へ Oh yeah 手を伸ばしてよ Oh yeah 何度だって Get the bomb bomb Get the bomb bombGet the bomb bomb 一人じゃないから Oh yeah 恐れないでよ Oh yeah どんな未来も超えてみせるから 世界をその手で打ち放て Mañana. fue este día. Este día jueves terrorífico. Y bueno, el podcast en un ratito más lo subo ahí en Facebook. Y acuérdense que en Facebook me encuentran como Umachan, U-M-M-A-Chan. Así me encuentran, ahí pongo el podcast del programa. Y pues ya, ahí lo pueden escuchar cuando se les dé tiempecito de escucharlo de nuevo. También en Twitter me encuentran como arroba UMMA-MX. En el sensual YouTube, por ahí ando metida. No he subido nada, soy mala. No, he tenido mucho trabajo, no he subido nada. Pero si quieren ver los videos pasaditos, ahí me encuentran como UMA Radio, UMMA Radio, así me encuentran. Y para los que están interesados, bueno, también me pueden encontrar en Facebook, ahí tengo mi grupo. Está el grupo que es el grupo de Anime Anímate, todo junto, Anime Anímate. Así lo pueden buscar y ahí ando metida también, estamos juntando gentecita para poder empezar a sacar las propuestas para ver el concurso. Recuérdense que quiero hacer un concurso y el concurso aún no estoy bien decidida de qué va a ser. Pero va a ser el premio un manga. Hasta donde tengo entendido, yo quiero que sea un manga. Falta ver si ustedes quieren otra cosa. Y pues ahí andamos viendo como cosas. Y creo que es todo por el momento. Bueno, yo seré Uma-chan. Si ven una loca de cabello azul con audífonos rojos, igual que sus labios, seguramente soy yo. Así que porfis, salúdenme. Los quiero mucho, pasen un muy muy buen fin de semana. Y esto fue todo por mi parte. Aún queda bastante, aún queda programación. Yo tengo entendido que todavía queda programación aquí en Radio Recuen, para que escuchen aquí el programa, que según yo el que sigue es Akasha, para que lo escuchen y ahí después me cuentan qué onda con Akasha, porque todavía tengo cosas que hacer. Y bueno, nos escuchamos el día lunes. Los quiero mucho. ¡Mua! ¡Cuídense! ¡Chai! にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をファイター、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガー、山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをファイルだ、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだミスト背景、マジンゴーマジンゴーマジンガ Thank you.